Tu segunda opción no soy. No estoy para esperarte mientras extrañas a otra. En modo avión estoy. Y ahora voy a hacerme la que no me importa. Estoy con vos, pero ella está en tu cabeza. Y me hablas de amor. Y la verdad que eso ya me estresa. Y ella te llama, te busca, te escribe, te la pasa yendo pa' donde ella vive, como si no existiera yo. Yo creo que no la quieras, no, ya no te creo nada, mentiroso, traicionero. Pensas que no me di cuenta y te estoy siguiendo el juego. No seas egoísta, ¿para qué dices querernos? Si después te vas y con ella te ves luego. Para atrás con penas. Y si ella quiere robarte amor,